se va. Voy a ti. Queda un espacio vacío, pero eso conmigo no va a pasar. Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti. Pero quédale, quédale, yo voy a ti. Es mucho lo que tú vales, amiga mía, yo voy a ti. Yo soy tu amigo. ¡Buenos días! Yo soy tu amiga. Aquí nosotros, el dúo dinámico, y yo somos tus amigos. ¡Buenos días a todas y todos! Que se asomen esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 25 de noviembre de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kerry Castillo, y en los controles, el dúo dinámico, Luiger Loyo. Los ojitos sonrientes que... ¿A dónde andas mirando, Luis? ¿Estás viendo algo de qué? No, no, eso parecía el escudo del Magallanes, pero no, es otra cosa. Es otra cosa de fútbol. Y Henry Jiménez, siempre presente y consecuente, nuestro futbolista estrella. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, apapuchos, buenas vibras, esta servidora, Enza García, abriendo la mañana de hoy con uno de los últimos temas del Gran Combo de Puerto Rico, con, bueno, fue con el que hizo debut el nuevo solista, Anthony García, un muchacho bien talentoso, el tema Yo Soy Tu Amigo. Y aquí todos somos tus amigos, aquí estamos para apoyarnos, apapacharnos, abrazarnos y echar adelante, echar para adelante todos juntos. Y hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, así que gran parte de la pauta musical de la mañana de hoy está dedicada al tema de la mujer y al tema de violencia contra la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué se conmemora el 25 de noviembre como el Día Internacional por la Erradicación, por la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer? Bueno, un día como hoy, durante ya el final de los estertores de la dictadura de Leonidas Trujillo, tres hermanas dominicanas, Patria, María Teresa y Minerva Mirabal, fueron asesinadas por la dictadura, ¿no? Por las fuerzas represoras de la dictadura de allá de República Dominicana. Ellas eran esposas y activistas por la libertad de República Dominicana. Fueron secuestradas, fueron golpeadas salvajemente hasta matarlas, después las metieron en un carro, las lanzaron por un barranco e hicieron pasar, o quisieron, el régimen dictatorial de Trujillo quiso hacer pasar este evento como un accidente, ¿no? Que se habían matado. No obstante, la chapuza les quedó muy mal, quedó expuesto ante el mundo que estas mujeres habían sido brutalmente asesinadas, y de hecho el asesinato de los Mirabal marcó ya el fin de la dictadura de Leonidas Trujillo, pues hubo todo un movimiento donde se vincularon militares, estuvo metido allí también el gobierno de los Estados Unidos, porque la opinión pública mundial presionaba mucho a los Estados Unidos por apoyar una dictadura tan sangrienta como la de Leonidas Trujillo, ¿no? Entonces ahí se metió los Estados Unidos, ahí se metió... Se metieron los Estados Unidos, se metió la iglesia, se metió el ejército. Hubo toda una conjura que terminó con el asesinato de Leonidas Trujillo y se acabó con una dictadura que fue apoyada tanto por los Estados Unidos, tenía un carácter profundamente anticomunista y antiizquierda, y otro gran aliado que tuvo la dictadura de Trujillo fue el dictador fascista español Francisco Franco. Y la Iglesia Católica apoyó hasta prácticamente el asesinato de las hermanas Mirabal, la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Entonces, bueno, petición de República Dominicana, hace unos años, a petición de este país, se proclamó el 25 de noviembre de 2016 como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Si ustedes quieren tener una buena panorámica de lo que fue la dictadura de Trujillo, les recomiendo la novela de Mario Vargas Llosa, que como ser humano no sirve para nada, pero es tremendo escritor. Y es tan buen escritor que se quitó sus prejuicios de derecha y me parece que es muy objetivo en su novela, les recomiendo que lean La fiesta del chivo, donde narra lo que son ya lo que es el final de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, ¿verdad? Y aparte que es bien objetivo. O sea, los gringos salen salpicados de ñoña hasta las orejas. Ahí no perdonan a nadie, ni siquiera a Rómulo Betancourt, ¿no? Entonces, de verdad que muy buena novela y pueden tener una idea de qué era lo que ocurría en República Dominicana, ¿no? Por ejemplo, Trujillo ejercía sobre las mujeres dominicanas el derecho de pernada. Ah, bueno, esta muchachita me gusta, tráemela. Tráemela, yo me encargo de hacer la mujer y te la regreso. Ah, le gustaba la esposa de algún funcionario, algún militar, la hacía su amante, porque si te negabas, tac, tac, ibas muertito. No, eso entre otras cosas, y bueno, lo que es el brutal asesinato de las hermanas Mirabal. Ahora, ¿por qué hay necesidad? ¿Por qué está la necesidad de conmemorar un día de la no violencia contra la mujer? Porque si buscamos las estadísticas, los crímenes de violencia machista, los índices son gigantescos. Lo que pasa es que los medios de comunicación y la sociedad nos han enseñado de que la violencia contra la mujer es algo normal y no es normal. Yo siempre lo he dicho, hay hombres que se sienten como que se sienten atacados cuando uno habla sobre la violencia contra la mujer y son hombres que no son violentos. Pero es algo así como que piensan que no, que claro, que pobrecita las mujeres, pero a los hombres también nos maltratan. Pero vayamos a las estadísticas. Y yo a todo el mundo le mando a hacer el siguiente ejercicio. Le agarren un periódico todos los días y cada vez que vean una noticia de una mujer que fue asesinada por su pareja, recórtenla. Al terminar el mes, ustedes se van a quedar impresionados de la cantidad de asesinatos que hay de mujeres por parte de su pareja. Por parte de su pareja, por parte de su expareja, y se disfrazaba o se maquillaba como crimen pasional. Ay, es que el pobrecito, ella era una prostituta y el pobrecito llevado por los celos agarró y la mató. No. O si no, bueno, ella se lo buscó. El criminalizar a la mujer que supuestamente se busca que el hombre la golpee. O también podemos hablar de, ah, bueno, pero si él le pega es porque ella se deja, pendeja ella. Y no es, mira, el círculo de la violencia. Hay que entender el círculo de la violencia. Y las mujeres que estamos escuchando esto, vamos a ponernos la mano en el corazón, porque también hay mucha mujer que tiene hijo varón y que tiene conflicto con sus esposas y la mala es la esposa. Y no lo pongo en duda. No, pero todas como mujeres vamos a ponernos la mano en el pecho porque todas en algún momento hemos sido víctimas de maltrato. Hemos tenido un padre maltratador, hermano maltratador, esposo maltratador, novio maltratador. Todas hemos pasado por una situación de maltrato con un determinado hombre en nuestra vida. O sea, siendo sincera, ¿cómo empieza el círculo del maltrato? No, vamos a hablar lo que es el maltrato de pareja o cuál es el perfil del hombre maltratador. Que son personas enfermas, no las veamos como seres perversos. Son personas que usualmente vienen de un entorno de maltrato, donde el padre maltrataba a la madre por lo que ve el maltrato como algo natural, o donde los miembros de la familia se maltrataban entre ellos. O también puede ser hombres con problemas no resueltos con la madre. Usualmente el hombre maltratador, cuando está cortejando, es muy atento, mi princesa, mi reina, te voy a invitar a comer, te tengo detalles, te regalo flores. Entonces, es el hombre ideal, el hombre perfecto, o sea, un dechado de virtudes. Cuando la mujer se fija en él, poco a poco empieza, oye, vale, que mira, que no me gusta cómo se te ve esta camisita, porque los hombres te miran mucho y yo te quiero tanto que te celo, y mira, y con quién estás hablando, pero es que yo quiero que pases más tiempo conmigo. Ya cuando la mujer pasa más tiempo con él, empieza, oye, que tu mamá no me quiere, que tu mamá me mira raro, que tus amigas no me quieren, que todas me miran raro, que no sé cuál. Entonces empieza a aislar a la mujer. Entonces comienza, mi amor, pero tú no tienes necesidad de trabajar, aquí estoy yo que trabajo por ti, yo a ti te lo puedo dar todo, yo a ti te mantengo, yo a ti te cuido. Entonces la mujer deja el trabajo, se aleja de las amistades, se aleja de la familia. Otro de los mecanismos para alejarse de las amistades es que te dicen, te encuentras con un amigo, lo saludas, entonces te dice, ay, ese amigo tuyo, no vale, somos amigos de toda la vida. Ustedes tuvieron algo, ¿verdad? No vale, es un pana de toda la vida. O sea, estudiamos en el mismo liceo, nos queremos mucho. Pero yo no me pongo celoso si tú me dices que ustedes tuvieron algo. Pero ustedes tuvieron algo, yo lo sé. Y entonces, para evitar la discusión de yo lo sé, que ustedes tuvieron algo o a ti te gusta tu amigo, te alejas de los amigos, entonces el hombre maltratador va aislando a la mujer, no deja que trabaje, no deja que esté con amigas, no deja que esté con amigos, no deja que esté con la familia. Y una vez que la tiene aislada de la sociedad, empieza, tú eres torpe, tú eres bruta, esta comida no me gusta. Como no te deja que te vistas bonito porque los hombres te miran, entonces la mujer se empieza a vestir como la propia mormona. Ay, pues bueno, con respeto de los mormones, ¿no? Pero con las faldas por los tobillos, las cejas sin sacar y todas así. Entonces, mírate en un espejo, que estás fea, que no me gusta que salgas a la calle porque es que yo te protejo y te pueden atracar. Entonces empieza el maltrato psicológico. A decirte que eres fea, a decirte que eres torpe. Y al estar aislada y al depender económicamente de esa persona, te sientes totalmente en minusvalía. Del maltrato verbal y del acoso psicológico de que tú no vales, tú no vales, tú no vales, tú no vales, tú no vales, tú no sirves, se pasa al empujón. Del empujón se pasa a la cachetada. Después de la cachetada se pasan a los puños. ¿Qué ocurre? La mujer se siente mal. El hombre se arrepiente y se arrepiente de corazón y va con un ramo de flores. Mi amor, no lo vuelvo a hacer. Las mujeres les da vergüenza confesar lo que está pasando. Dependen de ese hombre para comer, dependen de ese hombre para la crianza de los hijos. Se sienten que están aisladas y les da miedo. O sea, porque el hombre maltratador va haciendo un trabajo de años donde a la mujer le asusta el mundo exterior. Tiene miedo de empezar de cero, tiene miedo de buscar trabajo, tiene miedo porque depende emocionalmente, es como la codependencia que hay entre el alcohólico y los familiares. El familiar del alcohólico es un adicto al alcohólico, porque siempre está seguro que está bebiendo y estará bebiendo y no sé qué, y se va a poner mal y no va a ir al trabajo. El coalcohólico, la vida de él gira en torno a los conflictos del alcohólico. Lo mismo ocurre con la mujer que es maltratada, su vida gira en torno a los maltratos que padece. Y entonces para ella es muy difícil una mujer aislada, una mujer con la autoestima baja, una mujer que es maltratada y que después la retribuyen con flores o con algún gesto de cariño, pues es una mujer que está psicológica y emocionalmente inutilizada. Y la mayoría de las veces, cuando la mujer decide, ya los niveles de violencia llegan a tal punto que cuando la mujer decide dejar a ese hombre, viene entonces el crimen pasional. Aquí en Venezuela tenemos la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, un gran aporte que ha dado la Revolución Bolivariana, el Instituto Nacional de la Mujer que después y el Ministerio de la Mujer. Y hay que despertar conciencia, no es el asunto decir todos los hombres son malos, hombre que se molesta es malo, no, hombre que pelea con su esposa es malo, no. Cuando hablamos de maltrato estamos hablando de el aislarla de familia, aislarla de los amigos, controlar cómo la mujer se viste, controlar lo que la mujer hace con su dinero, vivir de la mujer porque el chulearse a su pareja, el chulearse a una mujer también es maltrato. Estamos hablando de lo que es la descalificación de la mujer. Lo que hemos visto con Tibisay y Lucena, las rectoras del Poder Electoral, con Iris Varela, con Delcy Rodríguez. A Delcy Rodríguez en los medios de comunicación la comparan con un chimpancé, la llaman mona. Cómo se burlan de Iris Varela, por el cabello de Iris Varela, cómo amenazan de muerte y le desean la muerte a Tibisay Lucena y la acosan en su casa, en su trabajo. Eso es violencia hacia la mujer. Porque ese tipo de violencia, porque yo no he visto a nadie que ejerza una violencia similar hacia un Ramos Alup, incluso hacia una figura masculina de la Revolución Bolivariana. Contra las mujeres es mucho más, se da esa violencia con mucho más saña. Cuando va una mujer por la calle, a mí me pasó una vez, ¿no? Trabajaba en Yebecae Mundial, pesaba 30 kilos más de los que tengo, quizás hasta más. Y se asomaban por la ventana de los carros y me gritaban cosas burlándose de mí. ¡Vaya gorda! ¡Estás para irte a sudar a la gota gorda! Eso es maltrato. Ah, pero es divertido. Para el maltratador, para la banda de sinvergüenzas, eso es maltrato. Como también es maltrato que haya una muchacha bien bonita parada en una parada de autobús y le digan, pero le digan las cosas más asquerosas. Bueno, pues, una película porno ruborizaría a un onanista al lado de las cosas que le dicen 10 tipos montados en un carro a una mujer que está parada en una parada de autobús. Eso también es violencia. El agarrar y descartar de un trabajo a una persona, a una mujer que está calificada, que tiene buen currículum, por su presencia. Se solicita muchacha de buena presencia, es decir, debes de estar operada con cirugía capilar, uñas acrílicas, porque si eres una persona gordita, bajita, de mediana edad, no, porque para este trabajo se necesita una persona que tenga buena presencia, es decir, que tenga el esquema publicitario. Eso es violencia. Cuando un ginecólogo le dice a su paciente, mira, yo voy a salir de vacaciones, así que te voy a adelantar el parto 2 semanas porque yo me voy de vacaciones, sin importarte la salud de esa mujer y de ese bebé, eso es violencia. Cuando las mujeres humildes van a la maternidad, están pasando por un dolor de parto, y las enfermeras, que eso lo denuncian mucho, le dicen, ahora sí chillas, ¿verdad? Pero cuando te lo hacían, no. Bien sabroso que hiciste al muchacho y ahora estás chillando. Eso es violencia. Cuando, que eso yo también lo vi, cuando agarran a la madre de la familia, un primero de enero que no se ha terminado, levanta y le dice, mira mamá, yo mañana tengo que trabajar, así que plánchame las camisas para ir al trabajo mañana. Un primero de enero, o cuando más de un sinvergüenzón para a su mamá a las 4 de la mañana para que le prepare el almuerzo porque no le gusta recalentar en microondas y quiere que llegue tibiecito al trabajo, eso es maltrato. Y el maltrato no solamente lo ejercen los hombres contra las mujeres, también lo ejercen las mujeres contra las mujeres. Si no, ahí tenemos a una Diana D'Agostino que dice que las mujeres chavistas son feas, monas, horrorosas, que no se arreglan. Eso es violencia contra la mujer y es una violencia que viene de parte de otra mujer. Entonces no es que es atacar al hombre maltratador, es atacar a hombres y mujeres maltratadores hacia la mujer. ¿Por qué viene todo ese maltrato? Bueno, sociedad patriarcal, también porque los hombres son físicamente más fuertes que las mujeres. Toda una serie de cosas que, bueno, que hay que despertar conciencia. Y la idea de esta vida es ir aprendiendo y ser cada vez mejores. Tenemos que darnos cuenta que no somos perfectos, somos perfectibles. Y quizás todos de alguna u otra forma hemos ejercido algún tipo de violencia de género. Pequeñita, pero es cuestión de decir, oye, mira, sí, esto no está bien, esto no debería ser, vamos a ser mejores, no lo voy a repetir, vamos a despertar conciencia. Tanto como hombre como con las mujeres, lo mismo ocurre con lo que es la homofobia, ¿no? Que nosotros venimos de una sociedad machista, de una sociedad homofóbica, y por más abiertos que seamos, pues nunca falta el ¡ay! Ese hay, ya todos nosotros lo conocemos. Y por más abiertos que seamos, de vez en cuando se nos sale alguna cosa, es cuestión de asumirlo y decir, no, esto no es normal, esto no es correcto, vamos a ser cada vez mejores. Porque estamos hablando de convivencias de seres humanos. Todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, todos somos hermanos, sin distingo de nuestro género, de nuestra orientación sexual, de nuestra religión, de nuestra postura política, de nuestra nacionalidad. Todos somos hermanos, todos somos humanos y para los que somos creyentes, todos somos hijos de un mismo Dios, llámese como se llame. Son las 10:29 minutos, vamos a ir a la pausa con un temazo de Escape en España a la violencia de género, ¿no? A los femicidios, a esta violencia que se ejerce contra la mujer, se le conoce como violencia machista. España es uno de los países con mayor índice de violencia machista en el mundo. Ya venimos. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate.

La mujer, con voz firme, anunció: Yo me ofrezco voluntariamente a soltarme de la cuerda. Después de todo, yo estoy acostumbrada a poner mis intereses en segundo plano, ya que, como madre, siempre he dado prioridad a mis hijos. Como esposa, siempre antepongo los gustos de mi marido a los míos. Como hija, siempre estuve doblegada ante mi padre. Como profesional, he permitido que mis jefes se queden con el crédito por mis logros. Y como mujer... Alzó la mirada hacia el infinito y se puso una mano sobre el corazón. Como mujer, mi misión en la vida es sacrificarme por los demás, sin esperar nada a cambio. Eufóricos de emoción, los hombres rompieron en aplausos. Moraleja: las mujeres somos nobles, pero no idiotas. Una producción de radialistas.net. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Radialistas, apasionadas y apasionados, con historias que nunca olvidarás. Mitos que matan. Primer mito: las mujeres exageran los malos tratos. Las mujeres exageran eso de la violencia familiar. No niego que de vez en cuando algún hombre es grosero con ellas o hasta les da un golpecito, pero... Exageraciones. Se equivoca, amigo, se equivoca. En el mundo, una de cada tres mujeres es golpeada por su pareja. Una de cada tres. Y esta violencia causa tantas muertes y mala salud como el cáncer, los accidentes de tráfico y el paludismo juntos. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Radialistas, apasionadas y apasionados, con historias que nunca olvidarás. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Al obrero en la fábrica, dale la mano al obrero, dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga para trollar el camino del mundo que él se soñó. Con el gringo que daña a mi pueblo, va a haber que luchar. ¿Y qué pasa con el gringo que daña a mi pueblo, va a haber que luchar? Busca al cura de parroquia, no busques al cardenal. Que hay que aligerar la carga, que la misa de domingo un pueblo libre es mejor. Dile que en la sacristía haremos la reunión. Dile que Dios no le para, que le da contento. Dios no le para, que el imperialismo, ya lo venceré. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo, ya lo venceré. Con la lucha no más, es que el yanqui se va. Con la lucha no más, la miseria se va. Con la lucha no más, es que el yanqui se va. Con la lucha no más, la miseria se va. Diez, 42 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Guaco, hay que aligerar la carga. Y así estamos, luchando y echando para adelante. Hoy las mujeres bolivarianas se movilizan en Caracas, se espera que las mujeres sean recibidas por el presidente Nicolás Maduro. Una gran movilización se realizará este viernes en Caracas para enaltecer el papel de nuestras mujeres patriotas en defensa de la revolución bolivariana. Carla Jiménez de Bielma, de la Vicepresidencia de Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela, destacó la información en el programa La Pauta de Hoy, que transmite Venezolana de Televisión, durante el cual destacó que la mujer patriota saldrá a la calle a defender sus derechos, los logros y las reivindicaciones obtenidas en estos 17 años de revolución. Nosotras no nos rendimos, seguiremos luchando por nuestros derechos frente a los ataques de la derecha que quiere quebrarnos, minimizarnos, pero no lo ha logrado y no lo logrará. Hoy estamos enalteciendo los nombres de nuestras mujeres luchadoras, la primera combatiente Siria Flores y las dirigentes socialistas Tania Díaz y María León, entre otras grandes mujeres que tienen una trayectoria de lucha. Señaló que en los últimos años se han producido ataques y asesinatos selectivos a nuestras líderes del PSUV. Sí, señora, han matado a varias líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico. Eran dirigentes de misiones que fueron asesinadas en las puertas de sus casas. Son más de 14 mujeres líderes. De acuerdo con la también primera combatiente del Estado Táchira, esta situación se debe a que la derecha no ha podido desmontar la revolución bolivariana ni con la guerra económica ni con ninguna estrategia. Entonces utiliza la práctica terrorista para evitar que estemos en las calles. Si el asesinato de nuestras líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela, líderes comunitarias que han sido asesinadas por bandas paramilitares y han sido 14. Y no solo esto, sino que la derecha a través de la guerra económica, desapareciéndonos las toallas sanitarias. ¿Saben qué cosa desmoraliza a una mujer? El tener que recortar una franela vieja para colocártela entre las piernas cuando te vas a la menstruación porque no conseguiste toalla. O el dinero no te alcanza para comprar un paquete. O tienes que agarrar y compartir un paquetico de 8 toallas sanitarias con tu hija. Eso desmoraliza a una mujer, los pega en lo más íntimo. Pero bueno, estamos las resilientes que buscamos toallas ecológicas, ¿no? O sea, eso sí, recortar una franela para ponerme entre las piernas jamás. Pero bueno, fíjense ustedes, lo de los pañales. Si hay algo sagrado para una mujer son sus hijos, sus seres queridos, la angustia con los pañales, con la leche. Tantas madres, tantas abuelas desesperadas por la leche de los niños, la leche de los nietos. Ahí está. ¿Acaso no es violencia lo que hace Traki? ¿Vender una lata de leche en 30.000 bolívares? Bueno, erradiquemos la violencia contra la mujer, que si la guerra económica nos golpea a todos, golpea con más fuerza a las mujeres. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y creo que tenemos dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, gente. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya. ¿Cómo anda todo? Chévere. Oye, te escucho bajito. Aló. Ajá. Ahora déjame cantar. Sí, un poquito mejor. Bueno, hablándolo de el tema que estás tocando, y es que también las mujeres tienen que identificar a los hombres machistas. Uh-huh. Sí, señor. La busquen a las mujeres nada más para parirles. Ese hombre que para parirles y para que sean sus esclavas en la casa. No, pero es que por ahí empieza. Ah, yo quiero, mi amor, casarme contigo, qué linda, ta, ta, ta. Y tener 3 hijos, 4 hijos. Y tú tienes que pensar como mujer que esta persona tiene capacidad para mantener 4 hijos, 3 hijos, 2 hijos. Ahí ya con eso, por ahí es que se empieza para poder dominarte. Uh-huh. Ahí empieza cuando tú como mujer Ay, sí, qué lindo el amor, nosotros vamos a tener un hijo, una familia, todo. Ahí empieza cuando un hombre te está exigiendo que tú, como mujer, él sea el que está decidiendo cuántos hijos vas a parir tú. Uh-huh. Las madres tienen que orientar mucho a sus hijas, aun cuando hayamos sufrido esa época de que eran los hermanos y las mamás nos educaban a que nuestros hermanos teníamos que respetarlo por ser hombre. No, no, yo he visto mujeres que han criado desde mi generación que las hermanas eran las que le preparaban la comida, el hermano le lavaba los platos y las mujeres se encargaban de los oficios del hogar y el varón echándose aire, viendo televisión, y después ese varón se casa y se casa con alguien como yo y tienen problemas, pues. Sí, no, pero igualito esa, porque igual son tus hijos y tú vas a tenerlo. También te vienen y después a ti misma como madre. Tú enseñas a tus hijos así después de los 7 a los 15 años y después de los 15 hasta los 40 te tienen maltratada. Ajá. Tus hijos a ti, a tu mamá, que le cocine, le planche, sí, le lave. Es que eso la yo... no se la blanqueaste. Es que eso yo lo vi con mi familia política. Cuando levantaban a mi suegra a las 4 de la mañana para prepararle la comida al niño de 30 años. Exacto. Que no le gustaba recalentar en un microondas. Exacto. Entonces uno mismo como madre, porque sabemos que la sociedad la educamos somos nosotras las mujeres. Y más las mujeres revolucionarias que tenemos que cambiar este paradigma, porque lo que hace es criar a tus hijos para tú ser esclava de tus hijos para toda la vida. No, no, y que la esposa de tu hijo sea la esclava de él, y si no quieres ser la esclava, tú eres la mala de la película. Exacto, no, pero es que la esclavitud está en que, como te digo, el fregarle el plato, el lavarle las medias, el cocinarle. Y entonces eso se sigue siendo, eso es un patrón que vamos siguiendo y vamos siguiendo, y lo que hacemos es a nuestras hijas es transmitirle eso de que la autoestima muy por debajo de lo que ellas son. Entonces esa persona nunca va a superar en su trabajo, en su vida cotidiana, esa mujer no va a ser, porque su madre fue sumisa de sus hijos varones, sus hijos o sea, hasta la cebra, porque también te ponemos que poner las niñas, que también hay niñas que maltratan a la mamá. Sí, no, por eso la violencia de género viene muchas veces de las mujeres también. Exacto, entonces ahí venimos criando a nuestros hijos así, pensando. Y ellas después, las mujeres, son gente sumisa, porque nosotros le hemos enseñado a no tener valor de criar a los hijos con el respeto hacia el prójimo, no importa si es hembra o mujer, hacia el prójimo, y más si es la familia. Por eso el término de que a uno los enseña, yo imagínate tú, Elsa, yo tenía 5 hermanos varones antes que yo. Yo fui la primera hembra. Y entonces a nosotros nos enseñaran era a hacer las arepas y hacer la comida para nuestros hermanos mayores, porque eran varón. Porque eran varón. Entonces, esa circunstancia, yo decidí, yo no, mis hijos no los crío así, y me vine dando todo, y yo tengo una hembra y 2 varones pequeños, pero los varones le piden la bendición a su hermana, que es la mayor, y sus hermanas los respetan a ellos, y ellos tienen que cocinar aquí para todos como igualitos. Hoy te toca a mí, yo voy a cocinar, yo como madre digo, aquí yo voy a cocinar, pero ¿a quién le toca fregar? Entonces, ay, que yo no, que a mí no me toca, bueno, no cocino. Mira, yo lavo, yo voy a lavar, ¿quién va a guindar la ropa? Porque todos trabajamos, ¿quién va a guindar la ropa? Ay, no, pero entonces cada quien que lave su ropa, pues, porque yo no le voy a lavar ropa si nadie me va a ayudar a guindarla. Y entonces después, ¿quién la recoge? Eso es un proceso que tenemos que hacer familia, y somos nosotros como padres, y las madres más que todo, porque en la casa, si la mujer es la que pone todos esos parámetros ahí, todo el mundo sigue las reglas de la mujer. Así es. Con respeto y consideración y el trato igualitario para todo el mundo. Hasta luego, Ben. Muy bien, tremenda participación, Soraya. Es verdad, muchas veces somos las mismas mujeres las que malformamos, tenemos responsabilidad ahí, las que fomentamos los valores machistas, ¿no? Cuando agarramos y tenemos a la hembra, que es a la hermana, que es la que se encarga de cocinar con la mamá, poner la mesa con la mamá y atender al varón, y el varón no darle ninguna responsabilidad porque es el varón es de la calle y la hembra es de la casa, entonces la hembra encargada de los oficios del hogar y el varón en la calle seduciendo mujeres. ¿Cuántas veces no hay madres que han reaccionado, y madres que han sido abandonadas por los esposos, y le viene el muchacho, el hijo, y le dice que embarazó a la noviecita, y estás seguro que es tuyo, porque esa lo que quiso es amarrarte? Eso es un comentario machista, y eso es fomentar la irresponsabilidad. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención eso, ¿no? Cómo hay hombres que no tuvieron papá porque el papá abandonó a la mamá, y la mamá, y estos a su vez abandonan a otras mujeres. Oye, ¿no vieron a su mamá abandonada? ¿No les duele su mamá abandonada? Y eso muchas veces se debe a que es la misma madre la que desconfía de las novias y las parejas del hijo. Y los exhorta a abandonarlas porque no me consta que sea tuyo. ¿Entiendes? Son cosas que nosotras como mujeres tenemos mucho que ver en este problema también de los feminicidios y la violencia machista. Las mujeres tenemos mucho que ver en lo que tiene que ver con la crianza que le damos a nuestros hijos, tanto a varones como a hembras, porque a la hembra se la educa para ser la perfecta ama de casa y encima tiene que ser una Barbie. Si no tiene el cuerpo que te dicen los medios de comunicación social y no lava, plancha y cocina sabroso, como mujer no vale. Pero no se le estimula a viajar, a ser independiente, a estudiar, echar para adelante. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Elsa? Muy bien, ¿cómo te ha ido, Briseño? Chévere, tiempo que no llamabas. No, lo que pasa es que siempre los oigo, lo que pasa es que no te voy a decir, no tengo tiempo. Mira, ¿tú no te has notado que los dos países, por poner solamente dos países, más importantes, entre comillas, de nuestra latinoamericanidad, España y Argentina, hasta no hace mucho eran países de primera línea? Aquí los argentinos pensábamos, antes de llegar a Chávez, de que los argentinos eran como condes, no sé qué cosa. Y en España, por ser, por supuesto, la metrópoli, ¿no? Y justamente se ha incrementado, pero terriblemente, la violencia contra la mujer en esos dos países. Y siempre ha existido. Pero, claro, siempre ha existido, pero ahora mucho más. ¡Ah! ¿Por qué razón? Pues, tiene que preguntarse la gente por qué razón se ha incrementado la violencia contra la mujer. La mujer es un símbolo, no solamente de la hermosura más grande que hizo Dios, porque la mujer es algo, para mí, le digo que no tiene parangón, no tiene nada de comparación con nada. Porque es el ser que nos da la vida, es el ser que nos trae el mundo, es el ser que se sacrifica por ti. Y por toda la oportunidad, puede tener los miles y uno defectos, pero es una mujer, Señor, y eso hay que respetarlo. Eso tiene que ser sagrado. Y el revolucionario tiene que saber lo que es así. Y entonces esas son cuestiones, lamentablemente. Mira, ¿por qué se ha incrementado? Mira, esa... las redes sociales, toda la parte mediática, esto ha contribuido a la mujer. ¿Por qué? Porque ese es un símbolo. La mujer es un símbolo, por eso es que disparan contra ella, por eso es que la hacen inclusive hasta más sirvienta, que sirva más al hombre, que por eso, porque la mujer es un símbolo de revolución, de independencia. Eso es lo que pasa, por eso es que la atacan, por eso es. Hasta luego, esa. Bueno, un beso grande, Briseño. Fíjate lo que estás diciendo. Yo no creo que se hayan incrementado los casos. Es que se están haciendo más visibles porque las mujeres estamos denunciando. Se están visibilizando. Pero la violencia machista en España, eso es algo histórico, ¿no? Y eso viene del franquismo. El franquismo es sumamente machista. Y lo de Argentina, qué bueno que nombras Argentina, porque hace unos pocos meses hubo un escándalo que trascendió las fronteras de Argentina. Una pequeña, una niña de 16 años, que fue violada por dos tipos, pero no solamente fue violada, sino que la empalaron. Le introdujeron un palo por la vagina y la mataron del dolor. Su corazón dejó de latir del dolor. Una niña de 16 años, drogada, violada, empalada y asesinada. Eso fue un escándalo que trascendió el mundo y generó toda una campaña llamada Ni Una Menos. Estas aberraciones son comunes con las mujeres. Las mujeres vistas como objeto sexual. Recordemos aquellas dos niñas mochileras, también muy jovencitas, argentinas, que fueron asesinadas en una zona turística de Ecuador, violadas y asesinadas. Pero el caso de esta niña de 16 años fue que la torturaron, murió del dolor, así lo dijo el certificado forense, del dolor tan grande, su corazón dejó de latir. Ni una menos. Vamos a la pausa con The Fugees y un tema, una versión que hacen de un tema que Bob Marley le compuso a aquella mujer que es maltratada y le dice que se libere. Se llama, el tema es No Woman, No Cry, No Mujer, No Llores. A dedication to all the refugees worldwide. One time. Say, I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness. As it mingle with the good people we meet. Good

chupando alegre de rosa en rosa de flor en flor. Una margarita, un geranio, una orquídea y un girasol, va chupando alegre de rosa en rosa de flor en flor. 11:09 de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Coloramas, esta agrupación que tiene décadas cantando parrandas, Coloramas de Chapellín y esta parrandita, La Abeja. Y bueno, nos escribe Vladimir Juica por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y dice, este caso conmovió a todo Chile, ya que el esposo de Nabila Rifó hasta le sacó los ojos. Los casos de violencia de género en mi país austral son muy grandes y han ocasionado grandes marchas y rechazo por parte de toda la comunidad. Entonces, bueno, se trata de la madrugada del pasado 14 de mayo, aquí está la nota de La Tercera de Chile, la madrugada del pasado 14 de mayo, la mujer fue víctima de una brutal golpiza que le provocó diversas fracturas en el rostro, un trauma auricular derecho y múltiples lesiones con contuso cortante en la cabeza y extremidades. Además, le fueron removidos sus globos oculares, lo que provocó que Nabila Rifo perdiera total e irreversiblemente la vista. Es decir, le sacó los ojos a la esposa. Le arrancó los ojos. Bueno, aquí tenemos un caso también de estos terribles. Recordemos lo ocurrido con Linda Loaiza, una joven que fue secuestrada por el hijo de un rector universitario, sobrino de un historiador reconocido. Secuestró a esta muchacha de 19 años y la tuvo durante meses amarrada, le arrancó los pezones, la quemaba con cigarrillos, le desfiguró la cara. Linda Loaiza ha tenido que pasar por un montón, la dejó sin útero porque la empalaba. ¿Y cuál fue la defensa del hombre? Es que es prostituta, es que el hecho de ser prostituta te quita, en el caso de que lo fuera, eso no atenúa nada, eso te quita tu dignidad como ser humano. O sea, es grave, es terrible. Nosotros tenemos el caso de Linda Loaiza, que fue un caso que conmocionó a toda la opinión pública venezolana, pero como el tipo era de la JAI, entonces vamos a descalificar a la muchacha. Era una muchacha hermosa y la desfiguró, y la dejó estéril, ¿no? Esta muchacha que, por cierto, estuvo secuestrada durante meses y la rescató la policía. Fíjense ustedes, ya que estamos hablando de violencia de género, hay un caso sumamente lamentable del que van a estrenar una película en estos días. A mí me gustaría tomar posición sobre esa película, que es la película sobre el Inca Valero. El Inca Valero ha sido una de las glorias del boxeo venezolano. Realmente un gran boxeador, tenía trastornos mentales. Él estaba casado con una muchacha joven. La muchachita, pues, varias veces lo denunció por violencia doméstica y regresaba con él. No, porque insistimos, la muchacha estaba metida dentro del círculo de la violencia. Tenían dos niños y, bueno, al final el Inca Valero terminó asesinando a su esposa y suicidándose él. Él decía que escuchaba voces. Esto es algo muy común, que el agresor, una vez que asesina a su pareja, porque es que yo pienso que es un trastorno psiquiátrico, porque la quiere a su pareja, pero quizás su modo de amar es maltratando, y ese modo de amar no le hace bien a nadie, ¿no? En el caso de las cuestiones de pareja, el Inca Valero decía que escuchó voces que le dijeron que la asesinara, la asesinó, y bueno, después él se suicidó estando en la cárcel. En estos días van a estrenar una película sobre el Inca Valero. Recordemos que el Inca Valero tenía el rostro de Chávez tatuado, era un chavista reconocido. Y van a estrenar, creo que esta semana estrenaron o van a estrenar, una película sobre el Inca Valero. Yo quiero decir nada más el nombre del director. Ignacio Castillo Cotín, hijo de Leopoldo Castillo, alias Matacura. Una película que recibió financiamiento del SENAC. Bueno, por la ley de cine, el Estado debe financiar todo el cine que se hace en el país. Recibió financiamiento del SENAC y ha sido promovido por los medios del Estado, como se promueve todo el cine venezolano. No sé, no he visto la película. No voy a condenar a priori la película. Quizás me llame la atención verla para ver si meten el venenito contra el gobierno bolivariano, porque el Inca Valero era chavista y tenía Chávez tatuado en el cuerpo. La familia del Inca Valero se pronunció en contra de la película. Esta mañana vi al hermano del Inca, diciendo, pronunciándose en contra, diciendo que no le consultaron a la familia la realización de esa película. El Inca Valero dejó, y su esposa, lamentablemente fallecidos, dejaron dos niños chiquitos. Hay que respetar esos niños chiquitos. La familia debió haber revisado el guión, debió haber autorizado el guión por la memoria, o sea, y por el bienestar psicológico de esos dos niños pequeños y por respeto a los padres y a las madres, tanto del Inca como de su esposa. Entonces, oye, que encima, o sea, por eso está reciente. Y de verdad, nada más el hecho de que el director sea el hijo de Leopoldo Castillo, yo entiendo, nadie elige a sus padres. Y a lo mejor Ignacio Castillo Cotín es la oveja negra de la familia y el tipo es hasta comunista. Pero no sé, no sé. No, tendría que ver la película, pero realmente yo apoyo el cine nacional, pero yo creo que yo esa película, si acaso, la vería en quemadito y para ver qué venenito pueden meter en contra del gobierno bolivariano, porque viniendo de donde viene, no sé. Discúlpenme si soy mal pensada. Bueno, continuamos aquí en La Ventana. Recordamos que están abiertas las líneas telefónicas, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y Juan Guirola nos manda un montón de tweets que vamos a leer a continuación. Buen día, ventaneros. Antes que todo, feliz fin de semana y aprovechen la cantidad de actividades que hay no solo en Caracas. ¿Cómo me gustaría que sea la primera combatiente, Siria Flores, quien reciba a las mujeres dignas y bellas hoy en Miraflores? ¿Hasta cuándo los promotores de delitos y tener a la patria en caos estarán en libertad y sin juicio? Basta de impunidad. Como chavistas nos respetamos al ser feministas, pero hay camaradas que siguen envenenados con el machismo mal capitalista. Hoy Venezuela goza de una dirigencia y políticas que están dando su tiempo y trabajo por la revolución bonita y participativa. También el pueblo chavista, amante de la paz y el progreso, exige a los poderes la aplicación eficiente de las leyes, basta de impunidad. Y por último, el pueblo trabajador, controlador y amante de la paz quiere mayor poder de justicia para coordinar la aplicación de las leyes. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién hablo? Ángel López de Mariche. ¿Cómo? Ángel López de Mariche. Hola, Ángel, ¿cómo anda todo? Bueno, ahí bien, bien, chica, bien, con esperanza y con muchas ganas de seguir adelante. Así es, echando para adelante. No queda otra. Reina, te estoy llamando por lo siguiente. Fíjate que nosotros cuando usted fuiste de vacaciones, que volviste, yo te mandé por el grupo un tema para colocar sobre la discusión, pues, para reflexionarlo y conversar lo que era el tema del dinero, del poco valor, de la inflación y todo eso, y lo que se estaba pensando, que hay muchos rumores que están fabricando nuevos billetes. Y yo proponía, yo le puse a ustedes que tenemos el punto de una reconversión, una reconversión. Sí. Que ya la teníamos la experiencia, había sido exitosa para crear nuevos billetes. Esta mañana en la pauta estaba un señor hablando y prácticamente coincidimos, sin yo ser un experto, y creo que sí era un analista reconocido. Él decía que, a su juicio, lo mejor que había que hacer era una reconversión por el tema psicológico y que exacto, ya teníamos experiencias propias y de experiencia de Brasil y Argentina. Yo creo que ese debate hay que darlo. Ese debate hay que darlo porque si nosotros creamos, o si el Estado o la persona que le competa crea una nueva denominación monetaria, va a ser difícil, más que ayudar, va a ser perjudicial, porque los bancos no se darían abasto en sacar un nuevo papel a la calle. Porque si ya con el que sigue es difícil encontrar, ¿ves? Por los achaqueos, por la maldad que existe entre la gente que va en contra del Estado, en fin, por muchas razones. Yo creo que ese debate hay que darlo y bueno, ahí está la reflexión, pues, y lo sigo escuchando. Feliz día. Okay, claro que sí, no, bueno, está muy bueno, está interesante lo que planteas. Realmente lo pudiéramos, ya que estamos a estos niveles, que ya 1.000 bolívares equivalen a lo que antes eran, hasta a lo que hace 6 meses eran 100 bolívares, y uno ve entonces, tú dices, Dios mío, cómo se ha devaluado todo. Sí, sí. ¿No? Entonces, el Estado está claro que eso es muy, gran parte es inducido. Gran parte es inducido, más la gente. No, claro, claro que para sí. Para Brasil, para Colombia, en fin, tiene muchos flancos. Y nosotros, como estamos en una democracia participativa y protagónica, yo creo que también nosotros tenemos el derecho de dar nuestra opinión y al final ellos van a decir, pero que tengan claro que uno ya no es el de antes, que al fin ellos lo que querían y uno queda ahí esperando. Exacto. Yo creo que hay que montarse en eso y ayudarlo, porque pareciera que a veces los funcionarios, yo no sé, viven en Narnia, como tú dices, o no salen a la calle, no sé, definitivamente, o que les encante a uno, pues, que simplemente uno sí tiene la disposición y la gana de salir adelante y estar en favor de lo que se debe hacer, porque hay mucha desidia, mucha desidia. Uh-huh, así bueno, es. Bueno, Ángel, no vale, no es molestia. Un abrazo grande. Ya veré, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? ¿Quién es? Habla Mónica desde Kennedy. Hola, Mónica, ¿cómo anda todo? Tiempo que no llamabas, vale. Ay, sí, lo que pasa es que aquí cuesta, conchale, porque la competencia es ruda para comunicarse con el programa. Pero bueno, siempre te escucho. De verdad que sí. Mira, Elsa, con relación a lo de la violencia contra la mujer. Fíjate, me echaste mi cuento. Yo tengo dos varones, ¿verdad? Uh-huh. Uno de 20 y uno de 22. Uh-huh. Y a mí siempre me dicen, chica, tú has debido de tener una hembrita porque así tú tienes quien te ayude con los oficios de la casa. Uh-huh. Y yo le digo, ajá, pero ¿y quién te dijo a ti que mis hijos me ayudan en la casa igualito? No, ay, qué bello. Que... ¿Ves? Así es, Mónica, así es. Sí, me dicen, no, pero es que es diferente porque la hembra se queda con uno. Y el varón se va, porque tú sabes, los varones son de la calle, los varones son andar buscando mujeres. No, y andar regando muchachos por el planeta, pues, poblando el planeta. Bueno, fíjate que a propósito de eso, a mí me dicen, mire, ¿y tus nietos cómo están? ¿Cuál es nieto? ¿Tus nietos? Bueno, tú no tienes dos hijos grandes, sí, mis hijos están grandes. Y bueno, ¿y ellos qué? ¿Son homosexuales? ¡Qué horror! No, pero y no tienen novia, sí, tienen sus novias, y bueno, el mayor, por ejemplo, tiene 3 años ya con la novia, y no tienen hijos, pero esos muchachos no hacen hijos, y bueno, pero ¿quién te dijo a ti que porque ellos tengan pareja tienen que encasquetarle un muchacho a la novia inmediatamente? Exacto. Ajá, entonces, ahorita hay que ser masoquista para buscar muchacho con la crisis que hay con los pañales, No, pero es que esos muchachos, o sea, son anormales. Y entonces la otra cosa es, fíjate, la otra, esto siempre ocurre en la televisión, en los comerciales, en estos programas de música, de yo no sé qué, bueno, con este bendito reggaetón, el twerking, el yo no sé qué, bueno. La otra vez yo veía una propaganda hace tiempo que la realizaba, si no me pelo, la actriz Roxana Díaz, que ella promocionaba un tinte. Y entonces, en el tinte, ella se volteaba y ella salía con un hilo dental donde se le veía todo, ¿verdad? Ella decía, mírame, o sea, al final del video, ella decía, mírame para que vieran cómo le quedó el tinte. Me acuerdo que mi esposo echando broma decía, oye, ¿cómo le quedó ese tinte tan bueno? Porque ella se volteaba, enseñaba las nalgas, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, pero si este es un comercial dirigido hacia mujeres, porque está hablando de tintes, ¿qué tiene que ver el tinte con las nalgas de Roxana? No, porque piensan que poniéndose el pelo del mismo color, las nalgas se le van a poner igualitas a las de Roxana Díaz también. Entonces, fíjate, esto es una degradación de la mujer, sí, porque... claro. No, es que mira, violaron a fulana, ¿por qué? Porque iba con una minifalda y iba ebria. Ah, pero yo te voy a decir, yo he visto muchos borrachos en la calle. Y nadie los viola. Y nadie los viola. Ah, no, y al contrario, uno bicho, sape gato. Exacto, guácala. Esto guácala, ¿sí? Entonces, fíjate, en la televisión eso es lo que se ve, la música, uh-huh. A los muchachos les gusta esta música donde se degrada la mujer. Las muchachitas, dígame, esta moda ahorita de los benditos chores, las mismas mujeres se dejan de degradar, pero no hay que verlas como las malas, son víctimas de un sistema que las aliena y les lava el cerebro. No, y es que ellas mismas, o sea, y chévere, y entonces se consiguen estas parejas, porque tengo amigas que, ay no, manita, una amiga a mí una vez me dijo, manita, uno a veces de vez en cuando le hace falta su puñetacito, no, con nunca. El otro nombre, y yo le dije, ay mamita, tú me vas a disculpar, pero, o sea, a mí de verdad... Lo que me dan es cariño, yo no necesito palo de nadie. Y a mis nueras siempre les digo, mira, el día de mañana, cuando ustedes se pongan a vivir, se casen, lo que quieran, sean con estos hijos míos, con el que les toque, ustedes cuando lleguen de la calle, ustedes los dos se van a quitar la ropa, ustedes los dos se van a meter a la cocina, los dos se van a meter a acomodar la casa, y después los dos se meten en la cama. Y no este sistema que llegaba uno, y entonces uno como loca... montaba la olla, yo no sé qué, y el marido viendo televisión. Es horrible. Y después a las 12 de la noche. Eso yo lo viví, es terrible, es frustrante. Y después a las 12 de la noche, cuando ya tú te desocupabas de hacer tus oficios, atender a los muchachos, estaba esperándote tu marido con los ojos puyudos en la cama. ¿Ah? Entonces, no, y la mala eres tú. Ah, no, es que tiene descuidado el marido. Sí, descuidado el marido. Lo que está es reventado de trabajar en la calle, en la casa. Exactamente. Terrible. Y a mí mucha gente me ha dicho, yo soy ama de casa, trabajé mucho tiempo como peluquera, pero ahorita, ay, manita, ¿y tú no haces nada? No. yo no hago nada. Yo todos los días estoy sentada en mi casa viendo novelas mexicanas. O sea, yo no, o sea, mira, el trabajo, de verdad que yo este año volví a trabajar otra vez en la calle, porque por lo menos me pagaban. Pero aquí en la casa hay de todo que hacer. Y yo ahorita te digo, me voy a graduar, con el favor de Dios, de Banca y Finanza, que mi niño ya está haciendo la parte. Me voy a graduar a través de él. Ah, porque yo todavía me siento con él a hacer tarea. Me voy a graduar de turismo de mi otro hijo que está haciendo turismo, su carrera. Y entonces yo me gradué de policía cuando mi esposo fue policía. Ajá. Y fíjate, eso a uno nadie se lo reconoce, porque bueno, la mujer es de la casa, eso es normal, pues. Ajá. Y chévere, y los hombres de la calle y las mujeres se quedan aquí, vuelvo, insisto, y me hacen más alta mi hembrita para que mi hembrita me ayude con los oficios aquí en la casa y se quede conmigo. Ajá, dime tú, ¿qué es eso? No, bueno, mentalidad machista, pero bueno, aquí estamos nosotros y están como criamos a nuestros hijos, las generaciones futuras que van cambiando eso. Bueno. Y lo van a ir cambiando. Bueno chica, fíjate que entró Goyo en el corte y decía que en la universidad, una materia donde ven leyes, la profesora le dijo, yo siempre empiezo con esta, es la ley que más me gusta. Antes, en el Código Penal, si una mujer era encontrada en flagrancia, siéndole infiel a su esposo y su esposo la mataba, el esposo no pagaba cárcel. Sí, es así. ¿Qué así. Tal? ¿Qué tal? Y gracias a la Revolución Bolivariana y gracias también a la denuncia y a las mujeres que estamos diciendo, ya va, ¿qué es esto? Esa barbaridad se erradicó. Lamentablemente hay personas que todavía lo justifican. Ay, no, es que la mato porque ella se lo buscó. No. No, no, y bueno, y para terminar, para cortarte a los presidentes, fíjate, yo tengo una sobrina que está en la naval y ella ha sido víctima de las jerarquías de su jefe, ¿verdad? Que a costa de su jerarquía, entonces, tú sabes, ¿no? Porque es una muchacha bonita, joven, yo no sé qué más, y entonces ella ha sido víctima, tú sabes, de algo ahí medio... Entonces, por aquello de que, bueno, yo tengo más jerarquía que tú y me tienes que hacer caso. Pero entonces, en ese hazme caso, ella también se ha visto sometida a otras cosas. Bueno, no ha llegado más lejos, ¿no? Pero entonces, ahorita, bueno, está en una situación de que tiene que ir al médico porque tiene un problema. Y bueno, pero entonces, hasta en eso, todavía eso está dentro de las instituciones donde, bueno, como yo tengo un cargo, yo me aprovecho de ti. Uh-huh. Y a costa de mi cargo, entonces, si no haces lo que yo te digo, te despido, te voto, pero entonces es para aprovecharse de otra manera. Sí. Sí, entonces, bueno, déjame hasta aquí. Bueno, Mónica, un abrazo grande. Se te quiere mucho. Gusto hablar contigo. 11:26 minutos. Vamos a ir a la pausa. Este tema lo descubrí ayer. Lo compartí en una cuenta y bueno, nuestro querido Giuseppe Tramonte dijo, ¡qué horror la mataron! Lo que pasa es que él es de los rockeros duros. Tengo una versión que hizo RDM de la Rapsodia Bohemia de Queen. En realidad, nada va a superar el Rapsodia Bohemia original, nada ni nadie. Nada va a superar la voz de Freddie Mercury. Bueno, pero me parece como que una curiosidad musical puede ser hasta simpático. Me parece simpático. Y bueno, aquí lo compartimos con ustedes. Si estás escuchando, Giuseppe, tápate los oídos porque ya sé que ya, no te gustó, la mataron. No, vale, pero me parece simpático que la gente lo conozca. RDM, Rapsodia Bohemia, ya venimos. Ah.

sea, tiene buen discurso y no es discurso demagógico, politiquero, sino que tiene unas reflexiones muy, muy acertadas y una forma muy clara y muy apasionada de transmitirlas, ¿no? Y Freddy Ñáñez pues estuvo hablando precisamente de lo que es la cultura del odio, ¿no? Lo que es el lenguaje del odio. Y grosso modo lo que decía es que el discurso del odio, por medio de que tiene la dirigencia opositora, incluso los periodistas opositores que se brindan a ese lenguaje de odio, esas redes sociales, que buscan es llevarnos a una guerra civil que nos deje tantas heridas que el pueblo termine despolitizado. No vale la pena luchar por política, la política separa familias, la política acaba con amistades, la política lo que hace sembrar es odio, así que vamos a dejarle la política a abogados, economistas, especialistas, gente que sí sabe, yo no me meto en política. Y en parte eso es lo que también ha logrado la guerra económica, despolitizar a la gente. Ven, hay un sector bastante importante de la población que ve tanto en el Partido Socialista Unido de Venezuela como en la MUD, la misma miasma, así que se sencillamente no se moviliza, no vota, no se cuadra con nadie. Y dice, yo de lo que estoy pendiente es de conseguir el pan, de conseguir la harina pan para hacer las hallacas este diciembre. Eso es todo, ¿no? Entonces, que este lenguaje de odio lo que busca es generar heridas que nos enfrenten entre hermanos con el fin último de despolitizar a las personas. Pero también dijo Freddy Ñáñez algo que es muy cierto. Y de hecho, creo que lo decía, no me acuerdo bien el filósofo que lo decía, ¿no? Que la política... No, la guerra es la política con otros medios, con otros medios, ¿no? O sea, en realidad la política es lo que hace que no nos matemos. La verdadera política, la buena política, es lo que hace que dirimamos nuestras diferencias sin matarnos. Entonces, la única salida para resolver los problemas es la salida política, ¿no? Entonces, bien interesante esta entrevista, muy buena. Esta entrevista, esta reflexión del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Bueno, esto yo les estoy echando el cuento de lo que escuché. Vamos a leer la nota de Venezolana de Televisión que también la pueden ver en la página web albaciudad.org. La oposición tiene un guión muy bien redactado y quiere que se desborde la violencia. Tenemos una guerra en etapas y eso es lo que ocurre con un proyecto de exclusión elaborado por la oposición que busca acabar con el objetivo. Así lo afirmó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, en referencia a la forma de hacer política de la oposición venezolana. Las declaraciones fueron ofrecidas la noche de este jueves durante su participación en el programa La Política en el Diván, transmitido por Venezolana de Televisión. La derecha venezolana es incapaz de tolerar el conflicto y la disidencia. Ellos subestiman al pueblo y al adversario. La masa opositora no tiene proyectos, sino una gran carga de odio que busca desencadenar violencia entre hermanos y entre ellos mismos, sentenció. Para Freddy Ñáñez, ese guión de violencia al que se refiere se encuentra dividido en dos etapas. Buscan despolitizar a través de la guerra efectiva en etapas. Primero, en lo simbólico, manejando el lenguaje, la propaganda. Y la segunda etapa es el aniquilamiento, diciendo que la culpa es de la política, queriendo echarle la culpa a Hugo Chávez para luego decir que antes de Chávez todos éramos felices. Sobre el particular, el titular de la cultura fue enfático al señalar que el chavismo ha evitado una guerra. Surge Chávez y el chavismo convoca una mayoría que había quedado excluida para revolucionar y fundamentar un nuevo orden. Y así tenemos una nueva constitución como referencia de un todo que nos puede mantener en paz. Bueno, esto es a grosso modo lo que dijo el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, en el programa La Política en el Diván. En este mismo programa, Jorge Rodríguez pide respeto de los acuerdos de la mesa de diálogo y asegura que el gobierno insistirá en este mecanismo por la paz del país, ¿no? El dirigente revolucionario Jorge Rodríguez enfatizó este jueves la disposición por parte del Gobierno Nacional en permanecer y debatir en las mesas de diálogo por la paz que se instalaron en el país con sectores de la oposición. Vamos a seguir en la mesa de diálogo y vamos a insistir a que los voceros de la oposición actúen diferente y acaten los acuerdos, expresó Rodríguez, uno de los representantes del Gobierno Nacional en las mesas de diálogo, durante su programa semanal Política en el Diván, emitido por Venezolana de Televisión. Jorge Jorge Rodríguez destacó la importancia de lo convenido entre ambas partes, entre las cuatro mesas técnicas de trabajo, que se encargan de tratar los siguientes temas. Primero, paz, respeto al Estado de Derecho y a la soberanía nacional. Dos, verdad, justicia y reparación de las víctimas. Tres, económico, social y generación de confianza. Cuatro, cronograma electoral. En este sentido, Rodríguez resaltó que el presidente Nicolás Maduro ha convocado reiteradamente a entablar diálogos con todos los sectores del país para que se preserve la paz y el orden. También en el programa, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, esta es una nota del Correo del Orinoco, destacó la disposición de los representantes del gobierno por llevar adelante el proceso de diálogo y obtener resultados en pro del bienestar y la estabilidad del pueblo. Ustedes, representación del gobierno en las mesas de diálogo, se sientan con el objetivo de lograr la paz, resaltó Ñañez. Por otra parte, rechazó que sectores de la derecha pretendan derrocar al gobierno constitucional a través de la promoción del caos y la desestabilización, el lenguaje de odio, el desconocimiento de la autonomía de los poderes públicos, entre otras estrategias que están al margen de la ley. Agregó que la Constitución es la única referencia de consenso de un todo que nos mantiene en paz. Esta mañana me pusieron, porque de verdad yo no tengo hígado para escuchar a esta gente, no, me pusieron un pedacito del programa de César Miguel Rondón. Y el tipo tenía unos músicos allí, entre ellos estaba Huáscar Barradas, que estaban tocando una gaita de tambora en homenaje a César Miguel Rondón. Entonces, para César Miguel, para el que es venezolano de verdad, para el que no falsifica documentos. Entonces la cuestión era como exaltando supuestamente a César Miguel Rondón, diciendo o fomentando la matriz de opinión falsa de que Nicolás Maduro es colombiano, que la cédula de Nicolás Maduro es colombiana. Oye, vale, ¿hasta cuándo van a seguir con el odio? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar exhortando una guerra civil? Y lo peor de todo es que te hablan con la voz impostada a nosotros, los intelectuales que ya tienen el apartamentico en Miami para salir corriendo como si aquí explota una guerra civil. No les importa nada ni nadie. ¿Dónde quedó? Bueno, que César Miguel Rondón no es periodista, él es locutor, pero no ha pasado por una escuela de comunicación social y a lo mejor no sabe lo que es la ética y la legislación, lo que es el manejo moral de los medios de comunicación social, lo que es el manejo de la opinión pública. Porque cuando él se sacó el certificado de locución, con presentar el examen de locución en el Ministerio de Transporte era más que suficiente. Ahora se le ha dado un carácter de curso universitario. Antes no. Entonces, caramba, periodistas graduados como Unai Amenábar de la Universidad Católica Andrés Bello, haciendo llamados a la guerra civil. José Domingo Blanco, también periodista graduado, haciendo llamados a la guerra civil. ¿Hasta cuándo? Radio Caracas Radio, que la deberíamos llamar RCR, que la deberíamos llamar Radio Ruanda. Pueden tener su línea editorial opositora. Claro que la pueden tener. Es más, tienen bastante tela que cortar. La ineficiencia del gobierno para controlar el alto costo de los precios. La ineficiencia del gobierno para acabar con el fenómeno del bachaquerismo. Pueden tocar, sí señor, porque existe el tema de la inseguridad. Pueden agarrar y cortar. Tienen muchísima tela de cortar ahora con el problema del efectivo. Pueden tocar el tema económico. Pero amigos, llamados a matarnos entre hermanos, difundir mentiras y fomentar mentiras como que el presidente Nicolás Maduro es colombiano y que hay que destituirlo por colombiano, difamar, destruir, llamar al odio, no vale, no. Pero bueno, como dijo Freddy Ñañez anoche, no son locos, son operadores políticos y su platica deben recibir por esto. Bueno, señores, seguimos revisando informaciones y publica en Últimas Noticias que se divide la Asamblea Nacional por el caso de la desincorporación de los diputados de Amazonas. Voluntad Popular, los más extremistas y 20 rechazan la salida de los amazonenses para continuar en desacato porque están apostando por un golpe de Estado. ¿verdad? Por el derrocamiento de Nicolás Maduro antes del 31 de diciembre. Una vez más se postergó el tema de la desincorporación de los diputados de Amazonas, Nirma Guarulla, Rommel Guzmán y Julio Igarza, quienes presentaron la solicitud a la Cámara el pasado 14 de este mes. A la falta de coincidencia entre los diputados de oposición, atribuyen el retraso en el debate sobre el tema, tal como lo expresó a Últimas Noticias el diputado de Acción Democrática, William Dávila. Otra fuente refirió que se trata de un desacuerdo entre los partidos opositores y mencionó a 20 Venezuela, que tiene un diputado y Voluntad Popular que cuenta con 14 escaños y que se niegan a votar a favor de la desincorporación de los electos por Amazonas. La misma fuente refirió que el apoyo del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, le disgusta la idea de acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y sacar de sus curules a los tres parlamentarios. Esta versión fue confirmada por Armando Armas de Voluntad Popular, quien aclaró que el Tribunal Supremo de Justicia pretende darle forma jurídica a las ilegalidades del gobierno. No te digo yo. Soy de los que piensa que debemos votar en contra y lo propondré en Voluntad Popular y pedir la votación nominal para que el país vea quienes están de acuerdo con que a la presión de un magistrado se desincorporen diputados. No estamos hablando de la presión de un magistrado, es una sentencia de un tribunal. Pero bueno, falta de quórum. Ya son 32 sesiones del Parlamento por falta de quórum. No, es que ellos están tratando de dilatar el tiempo para no tomar una postura sobre la desincorporación. Que escribió ayer en su cuenta de Twitter el presidente Nicolás Maduro: Dios mío, la oposición ha destruido la Asamblea Nacional. Y la destruyó una Asamblea Nacional que no trabaja, que no debate, que no hace nada. Bueno. Falta de quórum, ya son 32 sesiones del Parlamento por falta de quórum, para eso querían ser mayoría en la Asamblea Nacional, dijo el parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela, Víctor Clark, tras decretarse la suspensión de la sesión de ayer por falta de quórum, producto de la ausencia de la bancada opositora, para variar, que sola puede hacer quórum. La Asamblea Nacional sesionó a partir de mediodía sin el bloque de la patria, que se retiró del hemiciclo como protesta. Bueno, ya son las 11:52 minutos y llegó el momento de retirarnos. Queremos agradecerles, como siempre, su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultural Día, viene Radar 96. Hay bastantes actividades para este fin de semana. Y bueno, ayer bajo Pacheco, ya está, ya huele, ya se siente la Navidad. Este fin de semana, esta que está aquí va a montar arbolito y va a decorar la Navidad de su casa. Nuestros compañeros Luigi Nobrachi y Angie Vélez ya han montado un arbolito bien bonito con cartón. Estamos haciendo unas cosas bien bonitas aquí en la oficina. Así que bueno, a celebrar, a festejar. Que nadie nos amargue, que nadie nos mate el espíritu navideño, que no está relacionado con me voy a comprar, me voy a vestir, voy a gastar, voy a consumir. Está relacionado con un sentimiento de gratitud por lo bueno de la vida y de amar y de compartir. Ahora sí, nos vamos en los controles, el dúo dinámico, mis muchachones bellos, Dios mío, cada día los quiero más. Luis Arloyo y Henry Jiménez, y cerrando la ventana a esta servidora, Enza García, que junto con los muchachones les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana y nos estaremos abrazando el lunes. Nos vamos con un clásico de la gaita venezolana, Maracaibo 15, La Moza. Quisiera tener ahorita de tu sentir los antojos, quisiera tener ahorita de tu sentir los antojos, besarte en los labios rojos y morderte en la boquita. Muchachita de mi encanto, tú me estás volviendo loco. Muchachita de mi encanto, tú me estás volviendo loco. Ya no duermo, ya no canto, ni me enamoro tampoco. Ya no duermo, ya no canto, ni me enamoro tampoco. Conocí una moza que me impresionó, de ver la ropa de piel tan fresca y rosada como florecita recién cortada. Me prendo enseguida. Fue como esos ojos, no vi jamás. Y es la consentida de todos los chicos de la barria. Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, de un mozo la corté. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.